memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar Funes, un gran amor. Funes, un gran amor, es una película argentina dramática, musical, del año 1993, dirigida por Raúl de la Torre, en base a un guión que fue adaptado por Hugo Pirro y Raúl de la Torre a partir de la novela Háblenme de Funes, de Humberto Constantini, con música de Charlie García y Raúl de la Torre. La mayoría de las canciones pertenecen a Charlie García, y cabe destacar que Jairo canta el tango de Espósito y Virgilio, Naranjo en Flor. Y la fotografía pertenece al destacado Juan Carlos de Sanso, estando a cargo de la escenografía Silvana de la Torre, y el montaje fue la tarea de Marcela Sáenz y Roberto Rapado. Fueron sus protagonistas Graciela Borges, Jean María Volonté, Pepe Soriano, Moria Casán, Nacha Guevara, Rodolfo Ranni, Dora Baret, Beba Vidar, Susana Rinaldi, Matías Gandolfo y Antonio Tarragó Ros. Fue filmada en Zárate, provincia de Buenos Aires, por lo que sobre el final hay imágenes del puente Zárate Brazo Largo. Y la historia transcurre en el salón de baile El Olimpo, local de timba, juego clandestino y prostitución, al que llega una orquesta típica, o sea, una orquesta que interpreta tangos, con una enigmática pianista llamada Funes, y su presencia despierta las pasiones de los hombres y las mujeres del lugar. Fue estrenada el 1 de abril de 1993 en los cines América, Broadway y Normandie, y simultáneos de la ciudad de Buenos Aires. Y en Concordia se estrenó en el cine Gran Odeón. Fue una de las mejores películas de Raúl de la Torre, con su carga de abandono, muerte y ternura. No es más que una valiosa aproximación a un mundo que, no por doloroso, resulta ajeno, opinó oportunamente el cronista Osvaldo Quiroga. Hay comentarios dispares sobre el desarrollo de este relato de Raúl de la Torre respecto de la adición del italiano Jean María Volonté, respecto al desarrollo, como uno que dice, es un cóctel más batido con ingredientes que no se jugaron debidamente, que no me parece correcto. Otro dice, el único, el encuentro, son las escenas del frigorífico. Pestañazo desagradable e hiriente para quienes no nos gusta el sufrimiento animal. Esto es comentario de otro crítico, y con este estoy totalmente de acuerdo. Y otro dice, excelente película repleta de caras famosas, escenas y melodías arrabaleras. Las actuaciones son fenomenales. Estoy totalmente de acuerdo, especialmente la de Pepe Soriano, que es la voz del relato de la historia y de lo que acontece en ese pueblo en torno al Salón El Olimpo. La mayoría del elenco se desempeñó con soltura. Rodolfo Ranni, sobrio como siempre, tal vez no excelente, pero no me cabe duda de que es una muy buena película. Y como dice otro comentario, a la altura de la cinematografía argentina. Funes, un gran amor, cumplió este lunes, 1 de abril, 25 años de su estreno en la ciudad de Buenos Aires. Esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta película Funes, un gran amor.